Vamos a prepararnos, chicos. Es la hora de salir. Ya vinieron a buscarnos. A ver, suban despacito y se van sentando. Nadie viaja parado. ¿Escuchaste, Luciano? Vos también sentadito como tus amigos. ¿Cómo nos vamos a divertir en la granja? ¡Ya llegamos! ¡Esperen! ¡A bajar de a uno! ¡Miren quién nos vino a recibir! Es Sancho. Él cuida a todos los animalitos de la granja. ¿Vamos a visitar a Cora? ¿Probamos un poquito de leche? ¡Mmm! ¡Qué rica! ¿Les gustaría dar un paseo en carro? ¡Sí! Les presento a Ventarrón. ¡Salgamos al trotecito! Paseo dimos. Bajen con cuidado porque ayer llovió y hay muchos charquitos. ¡Miren! ¡Ahí! ¡Un sapito! Mientras seguimos paseando, les voy a enseñar una rima de un sapo que vive en mi jardín.